¿Cómo te va, Santi? ¿Cómo estás? Hola, César. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, seguramente no me quiero imaginar los kilómetros que estás haciendo con el auto particular, golpeando, tratando de conseguir lo que se pueda para correr y estar presente a partir del 21 del mes que viene, ¿no? Sí, sí, como vos decís, la verdad que, bueno, como lo hablamos en su momento, la salida repentina de JP me dejó un poco mal parado en el sentido económico, porque como era sabido el equipo absorbía parte del presupuesto y yo era la posibilidad que tenía para correr. Y bueno, ahora haciendo varios kilómetros, tocando varias puertas para ver si logramos rendir el presupuesto, que no es menor, para poder estar presente con nuestro auto. ¿Y cómo venimos? No vengo mal, pero bueno, sigue faltando. Estaré en un cerca de un 65, un 70% del presupuesto. Claro. Me falta todavía el último envión, pero bueno, soy optimista, que tengo mucha gente que por suerte por lo menos me está teniendo el teléfono como muy para juntarnos a charlar y demás, así que soy optimista en que voy a intentar llegar, pero bueno, para dar el paso y poder confirmarlo, falta todavía y espero poder hacerlo. ¿Paulino? Santiago, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Paulino, buenas tardes. Sobre lo presupuestario. Yo quiero hablar sobre lo deportivo, porque a la par tenés que ir armando el auto, tenés que ir armando el equipo. ¿Qué chances hay hoy de que Daniel Berra sea tu motorista? Y mira, con respecto al auto, bueno, lo tengo confirmado 100% a Alejandro Mariano, en el equipo en el que estoy. La realidad del auto es que lo sacó del JP, lo llevó a los 21 vatos por una cuestión de logística para que esté unos días ahí y después traerle agua al cárcel. Y después, bueno, tuve un acercamiento con Ricardo, que la verdad no lo conocía, y bueno, por ahí Mordero hizo el nexo entre los dos para que charlemos. Y bueno, tenemos una carta sobre la mesa con algo en mente, tanto de parte de él como mía. No confirmado todavía, en la realidad, también soy respetuoso que tenga alguna otra alternativa de equipos con los cuales estoy hablando. Pero bueno, el auto lo tengo ahí en stand-by y estoy más preocupado por el tema económico. El auto terminó corriendo, es mi auto, lo conozco, está en buenas condiciones, así que no sería mucho el trabajo que me llevaría a ponerlo en condiciones. Eso por la parte del auto. Por la parte motriz, es verdad que hablé con Daniel Berra y también con Sergio Aló. Berra, porque siempre fui mi motorista y tengo una gran relación con él. Y bueno, Sergio Aló fue quien me ayudó para correr la primera carrera post-pandemia en San Nicolás. Así que esta es la cosa en la que estoy hablando, pero no de con uno o con otro. Hablé con los dos realmente y les expliqué mi situación y los que quieran entender, y bueno, estoy próximo obviamente a definirlo, porque tanto para uno como para otro, cuanto antes le pueda dar lo que a uno y tirar al otro, es mejor. Así que cuando termine unas cositas que tengo en mente, que me falta charlar con algún sponsor e intentar cerrar con alguno de los dos. O sea que no podemos descartar que el auto también lo atienda el equipo donde está el auto hoy, lo de Impiombato, ¿no? Claro, exactamente. Hoy el auto está ahí guardado. Y en teoría tengo hablado algo con Ricardo. Yo estuve en Buenos Aires la semana pasada y charlé con él. Claro. Hablamos un poco los números con los que cuál se manejaría él. Y también con otro equipo que estamos hablando. No creo que vaya a salir de ahí, pero te repito, y soy sincero, en una pirámide de cosas importantes hoy, en la punta arriba del todo está el presupuesto. Claro. Y claro, si eso está, lo otro será mucho más fácil, es llamar uno o dos llamados al motorista, al dueño del equipo, y decir, bueno, sí o no, blanco y negro. Pero en la pirámide el mayor problema que tengo hoy es lo económico, que es lo que estoy tratando de resolver primero. Que sea con suerte, a darle para adelante, Santiago, y ojalá que en los próximos días se pueda confirmar tu participación a partir del 21 de febrero en el Turismo Carretera. Dale, muchas gracias por el contacto y bueno, seguiremos en contacto, esperando poder cerrar lo antes posible mi participación dentro del TC este año. Un abrazo grandote.